Este año se ha cumplido la 15ª edición de un elemento cotidiano en muchas de nuestras casas y lugares de trabajo, el Candelario de Cantabria. Calendario surgido por la iniciativa de unas personas amantes de la cultura tradicional y deseosas de ofrecer sus conocimientos y habilidades a todos aquellos que quieran adentrarse, mes a mes, en las numerosas tradiciones de Cantabria. Bajo la dirección de Laszlo Cardos Po y la labor de investigación y clasificación de Alberto Martínez Beivide, fue posible su puesta en marcha allá por el año 2000, ofreciendo al público deseoso de conocer un panorama anual sobre las cosas de la tierra y el mar, oficios y construcciones de antaño, las fiestas y ferias, los juegos y canciones, recetas, refranes, léxico montañés, reseñas de personajes populares, acompañando a los textos las magníficas ilustraciones del propio Baby. Y qué mejor para hacerles un pequeño homenaje que dedicar el programa de hoy a comentar con sus autores el discurrir de esta publicación durante estos años. Por eso nos ponemos en candela, iniciando el espacio en Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Aquí tenemos también en los fogones, en esta cocinuca, a Elisa García Osorio. Hola, Elisa. Hola, muy buenas noches. Una semana más, otra gila que te toca con nosotros. Estaba encantada. Muy rica la última cena que nos hiciste, ¿eh? Estaba buena. Buenísima, a ver hoy cómo sale. La última gila del año, además. Esta porque ya hasta después de Reyes no volvemos. Y estamos aquí por lo que estamos. Uh-huh. Porque como dijimos la semana pasada, aquí no estaríamos hoy sino si la diosa Fortuna hubiese sido clemente con nosotros. Exactamente. Pasó de largo, o sea, ni nos miró. ¿Cómo de largo? De largo, larguísimo. Vamos, somos auténticos, bueno, desconocidos. De todas para formas, la diosa era una cosa predecible y previsible. Y previsible. Es que quería decir las dos cosas a la vez y me salió mal. Bueno, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Bueno, queremos felicitar las Navidades a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, que seáis muy felices. Mañana ya empieza lo fuerte, lo duro, habrá que aguantar a cuñados y cuñadas. En fin, que lo paséis bien, desde luego. Y también un recuerdo especial a todos nuestros... ¿En qué jardín te metes, Rodri? Decir ¿sí? eso por las ondas... Bueno, que también lo que quería decir, un recuerdo especial a todos nuestros oyentes de Radio Crónica Fol Musical que nos escuchan todos los domingos a partir de las 5 de la tarde a través de internet. Y pues también a sus cuñados y sus cuñadas. Sobre todo. Bueno, no queremos que el programa se nos escape hoy de las manos porque va a ser también denso, ¿eh? Y queremos ya ponernos en candela, como decía. Y bueno, pues presentaros un poco a las personas que tenemos aquí y que nos comenten muchas cosas sobre el Candelario. Tono, ¿cómo? Pues como bien decías al principio, contamos con Laszlo Cardos Po. Hola, Laszlo. Buenas hoy sí noches. Que estamos todos aquí. Laszlo, sí. Laszlo. Y también Alberto Martínez Beivide. Alberto Beivide o Baby, como se le conoce más por ese nombre. Músico, ilustrador. Y conocido, pues eso, o por las ilustraciones magníficas del Candelario y portadas de discos, carteles, en su faceta como dibujante o como su faceta de músico en grupos como Saltabardales, Landeral, formaciones más tradicionales de piteros y dulceneros, en fin. Luego hablaremos de, sí, de todo. Además, un poquito. Todas las músicas que vamos a oír, salvo una en particular, bueno, que también interviene, pues son todas en las que tú has hecho grabaciones, no todas las que has grabado, sino en las que has intervenido para preparar este programa. Muy buenas tardes, que sabemos que estás en Maluco. Sí, por eso no lo decía mucho, porque tengo la voz. Pero bueno, sí. No voy a ser el único, tenemos todos aquí una voz cazallosa. Ya te digo. Y vamos a empezar con el padre de la criatura, con Laszlo. Un invento que se ha sentado entre nosotros precisamente por la cantidad de contenidos y lo que nos pilla de cerca, que son las tradiciones y las costumbres que tenemos cerca, las de Cantabria. ¿Cómo se coció, en qué puchero se coció esta idea? Pues eso, buenas noches a todos. Eso se coce allí en el año 98-99. Tenemos una imprenta allí por la zona de Cabezón de la Sal y buscamos un artículo que, ya viendo vislumbrar un poco la crisis y buscando un mercado fijo, pues empezamos a buscar un producto publicitario que pudiera perdurar en el tiempo, como el candelario, al cual, dado los toques que tenemos de lucidez y no lucidez a veces, darle un toque diferente. Entonces había que los calendarios es un mundo editorial interesante, a poco bien que lo hagas es repetitivo, bueno, pues sí, porque además tiene fecha de caducidad. Exactamente. Entonces se trataba de buscar un motivo pues para que nos llenara de satisfacción por un lado y que luego pues fuera denso y tal. Entonces, bueno, se me ocurrió una vez más tirar de Cantabria. Yo que vengo de fuera, pues siempre he admirado mucho a esta tierra, al efecto que me produjo de niño. Yo vengo de... soy hijo de inmigrantes. Mi madre, comillana, pues se fue a París y conoció a mi padre, que es húngaro, y allí nacimos, y a la vuelta, pues ya con 12 años, nos vinimos a esta tierra. Una tierra muy peculiar y tal. Entonces, un grupo de gente pues me permitió acercarme poco a poco a la belleza de esta tierra. Y, uh-huh. y poco a poco fue naciendo en mí ese amor a la tierra. Y bueno, pues cuando surgió, como estamos diciendo, esta idea del candelario, tenía muy claro que tenía que ser tocando todos estos temas, sobre todo porque yo tenía mis padres tenían una librería, en comillas, y bueno, veíamos que hay un interés serio en todas estas cosas de Cantabria entonces, en los años 70, desde ese tiempo la teníamos, y bueno, pues nació todo esto. Me acuerdo, le comenté a mi madre, yo ya sé lo que vamos a hacer, vamos a hacer un calendario etnográfico, a ver qué tal, y yo, pero necesito un nombre, necesito darle un nombre, o sea, es una necesidad imperiosa, o sea, esos proyectos muchas veces yo tengo esa manera, esa fórmula, ¿no? De empezar por el final y ir para atrás, me está dando resultado. El caso es que, hablando del nombre del candelario, pues ella fue la que me dijo, coño, ¿y por qué no la palabra candelario? La tía Isabel... cuando hablaba del calendario y tal, decía sí, el candelario decía para atrás, sí. El candelario para adelante. Bueno, o pues sea, es un nombre patrimonial de vuestra familia, lo bueno, escuchabais no, es en vuestra familia. No, después me enteré que hay más gente que tenía esa confusión lingüística y pronunciaban esas ajá. palabras de esa manera. Y bueno, pues a algunos les hacía gracia y seguían uh-huh. hablando. Y yo, candelario, y ya está. Uh-huh. Buenísimo. Y para aquellas personas que todavía no conocen, porque lleva, como hemos dicho en la presentación, desde el año 2000, este año hacíais 15 años, uh-huh. Y vais a sacar el número 16 de calendarios, pero bueno, para todos aquellos a los que no haya llegado todavía, porque en principio la idea era que fuera como una cosa de empresa, ¿no? Un regalo es eminentemente un regalo de empresa. Un regalo, o sea, lo que buscábamos es... lo bonito de la Navidad, el regalo, esa ajá, bondad que nos entra sí. a todos y esa receptividad también por parte de unos y de otros, pues aprovechar todo, que hacer una melee con todo esto y bueno, buscar eso. Entonces, precisamente el gran éxito del candelario ha sido desde un principio que siempre se podía, la única manera de conseguirlo era a través del regalo. Del regalo. Te iba a preguntar, Baby, que para aquellos que todavía no se hayan acercado a él, descríbenos un poco en qué consiste el candelario de Cantabria. ¿Cómo está estructurado mes a mes? Bueno, son 12 páginas, o sea, cada página tiene su mes, a diferencia de otros que hay dos meses en cada página, aquí son 12. Digamos que la, ¿de formato grande? Es grande, ahora no sé lo que mide, las luces habrá mejor. 31x45. Un DIN A3 alargado, digamos. Sí, más o menos. Entonces, consta de una portada, que siempre es una fotografía en blanco y negro antigua, que represente bien pues algo tradicional, pero siempre con cierta simpatía. Eso es una cosa que Laszlo siempre ha cuidado bastante, porque así es una manera de entrar bien, que entre por los ojos, ¿no? Que mires la portada y digas, mira, por ejemplo, este año hay dos paisanos bailando que son pasiegos, ya te entra por los ojos, ¿no? Te dice, aquí tiene que haber algo simpático, ¿no? Vale, luego el resto del contenido. Perdón, son, te corté. Sí. Siempre ha sido un contrasentido que, por mi parte, ¿no? ¿Por qué expresar Año Nuevo con un niño pequeño? Cuando uh-huh. la gente mayor no caduca, la gente mayor está viva, la gente mayor transmite y tiene sabiduría. Yo, eso es lo que nos hace falta, recordar que los comienzos pues muchas veces son la continuación de nuestro próximo pasado. Bueno, en los contenidos realmente también lo que va es la memoria de los mayores, con todas estas es un cosas reconocimiento pleno que ponéis aquí. No quita que no hayamos sacado en las portadas niños más de una vez, sí. Y que hayamos hecho también una recuperación de juegos infantiles, porque todo es tradición. Bueno, sí, recuerdo una edición del Candelario que era todo sobre el tema infantil, ¿no? Luego no sé amplió, qué año fue. Se amplió en uno de los tomos, que bueno, ya hablaremos más adelante de eso, que lo tenéis ahí en el guión. Entonces, cada página consta de un bloque central donde vienen los días del mes, con todas las efemérides, las lunas, tal, los santos, todo esto, y un espacio. Temporadas. Eso es. Y algo más que se me olvidará seguro, porque esta parte justo es la que hace Laszlo, una de las que hace él. Con un espacio interesante para apuntar cosas, que eso es una de las cosas que le gusta a la gente, ¿no? Pues mañana tengo que ir tal día al médico, tal. Uh-huh. Tienes espacio. Y luego en los bordes izquierdo y derecho es, y sobre todo abajo del todo, que es donde viene la escena principal, es donde ya recogemos las cosas que tienen que ver con la etnografía, ¿no? O bien tiene que ver con la arquitectura, o bien tiene que ver con alguna costumbre, con alguna fiesta. O tiene que ver, o sea, hay personajes, casi siempre en todas las páginas hay personajes, y ahí cuesta buscarles, ¿eh? Porque lo que buscamos son personajes populares queridos por la gente, aunque también hemos sacado eminencias, o escritores, o gente de esta, ¿no? Pero principalmente nos gusta la gente con cierto acervo y popular y que tengan cierto cariño, ¿no? La gente de los pueblos. Uh-huh. Entonces, pues vamos tratando diversidad de temas, siempre todos vinculados con la etnografía, ¿eh? Pues yo qué sé, desde tipo de vacas, desde tipo de albarcas, aperos de pesca, aperos de labranza, multitud de cosas, todo lo que te puedas imaginar. Imagínate ya los años que llevamos, todo lo que ha pasado por ahí. Y luego hablaremos de tus ilustraciones, porque como contaba antes también, todos los textos vienen pues con un dibujo ilustrativo al lado. Luego nos comentarás cómo lo realizas, porque la verdad es que están muy interesantes. Y es el típico calendario que no puedes tirar las hojas, porque sería todo un pecado. O sea, desde la propia portada hasta todas las hojas de mes a mes es para guardar. Porque me estoy fijando que hay gente que lo guarda. La gente que nos gusta esto. Precisamente aunque fue no el objetivo del libro, claro. Del candelario, de nuestro producto, que no fuera un producto más que se tirara a la basura. Eso, o sea, ese es. Ha sido siempre mi afán. Lo que hagamos, eso es muy importante. Los tres tipos de calendarios que tenemos actualmente, buscamos muy mucho eso de que no entrar en el cupo de joder, uh-huh. otro calendario a la basura. Ese ha sido nuestro afán. Esto, ¿dónde se puede adquirir? Porque me imagino que todos aquellos que nos estén escuchando ya tendrán ganas de adquirir el último candelario. Bueno, pues desde 2015. Desde finales de noviembre, ¿sí? Ya un gran número de empresarios de Cantabria, fieles a año tras año, pues van. Son los primeros en regalar los candelarios a sus clientes. Entonces los entregamos, ya os digo, desde finales de noviembre. Y hasta nunca antes del 20 de diciembre no llega a las tiendas. Las tiendas no era el objetivo inicial de la venta directa, sino que bueno, ha sido una demanda de estos empresarios precisamente, porque se han encontrado con que muchas veces la gente les gustaba el producto y bueno, algunos abusaban. Entonces decidimos abrir un par de puntos de venta en Cantabria para vender el candelario en un principio, y ahora pues la demanda nos ha hecho tener ya 100 y pico puntos de venta, uh-huh. en Cantabria. Kioscos, librerías, sí. Debo nombrar al Corte Inglés, que se está portando desde desde los inicios de una forma espléndida con todo lo que es relativo a Cantabria en cuanto a condiciones y a facilidades para empresas pequeñas uh-huh. como la nuestra. Y bueno, pues... ¿Y aquí en librerías de la zona? ¿En cualquier, todo, en sí, cualquier sí. librería? La mayoría de las librerías tienen... Vale, pero tenemos la suerte que has venido cargadito como un buen Papá Noel, bueno. O un buen Rey Mago. Has venido cargado de Candelarios de 2015, además con el logotipo de Radio Laredo, dedicado a Radio Laredo. Y lo que hemos decidido es pues regalarlos a aquellos oyentes que llamen hoy martes, porque el programa se repite mañana y se repite el domingo y ya pues no estaremos aquí. Y entonces, llamando al 942-61-2700, podéis adquirirle, os atenderá Elisa, que está en el control, como ya no sabéis. No hay que dar ni solución de adivinanza, con llamar. Nada, llamar suficiente. Y decir cuántas ediciones del Candelario hay. Que no, directamente que nos llamen y nos pidan el Candelario. Bueno, y pero que nos lo digan, para ver si están atentos. No, a ver si van a llamar tantos que no tenemos para repartir. Entonces, bueno, vais llamando y directamente Elisa os toma vuestro nombre y podéis pasar posteriormente por la emisora a buscar esta estupenda edición del Candelario. Para los que no estaban... Hemos traído 5.000 calendarios. Bueno, para los que no estaban atentos, decir que llevan 16 números del Candelario. 16 ediciones, exactamente. Pero no lo vamos a volver a repetir, ¿eh? Llamáis y se lo contáis a Elisa. Os 942. Repito el teléfono, sí. 61-2700. Vamos a amenizar un poco todo esto que estamos comentando con un tema musical de esos que decía yo que había intervenido Baby. Y en este caso, el mítico grupo Saltabardales. Como teníamos que empezar por pues Saltabardales. Sí, y además hemos elegido el primer disco, que nos parece un disco que está plenamente vigente. No ha envejecido uh-huh. ni un día este disco. Ha envejecido disco. Bien. Vamos, sí, está correctamente. Lozano como el primer día. No se así puede que... decir lo mismo de algún miembro del grupo. Pero... calculo que viendo las fotos, calculo que sí, que se vean los pasos de los años. En el repertorio ya te digo que no. Y además es un tema que ya se ha hecho clásico entre todos los gaiteros de la región. No hay gaitero en Cantabria que no toque este Candolías. Bueno, como ya sabéis, la percusión de todos estos temas que estamos oyendo, percusión absoluta, porque es tambor, pandereta, bueno, todo aquello que es percutible, ¿no, Baby? Pues corre a cargo de nuestro amigo e invitado de esta noche, Alberto Beyvide. Bueno, pandereta no, pandereta está también. Sol, Chuy y Miriam. No, pero Miriam, también en algún tema toca la pandereta. Hombre, hombre. Teniendo esas pandereteras, ¿te atreves tú a tocar la pandereta, hombre, baby? Cosa, en este disco que habéis puesto el primero no estaba ninguna de ellas. Ah, no, no estaba Sochu. No, otra. Bueno, también he de comentar a nuestros oyentes que nos disculpéis por todas aquellas toses y sonidos, porque realmente andamos todos un poco fastidiados con esta bajada extrema de temperaturas. Pero y que tiene diciembre. Bueno, de vez en cuando oiréis alguna tos, pero se trata del directo y además queremos también agradecer el esfuerzo que habéis hecho, que andáis, sobre todo Baby, anda bastante maluco y ha hecho el esfuerzo de estar hoy aquí en la gila para hablar del Candelario. Y volviendo al producto, precisamente al Candelario, le estamos ojeando mientras escuchamos la música de Salta Bardales, y al margen de todo el trabajo que ahora nos irá hablando Baby, de recopilación de tradiciones, de personajes, de recetas, de todo lo que hay en los márgenes, a la derecha y a la izquierda de lo que es el propio calendario, dentro de lo que es la cantidad de documentación que metéis, Laszlo. El Santo del Día, el Perihelio que he visto ahí, el Día Europeo, Día Nacional, cuando entra la primavera, cuando entra el otoño, cuando se cambia la hora. Bueno. Sí, eso, toda esa información que debe cumplir un calendario que se precie, pues eso es lo que procuramos poner. Le damos mucha importancia a lo que en Occidente de Cantabria, desde luego, tienen, que es el tema de las témporas. Hay mucha, mucha creencia en el. En los cambios de temporadas, ahí se habla por lo menos mucho. Y bueno, pues sí, la seriedad de poner las fiestas religiosas y poner... Pero no solo eso, sino que además ponéis, si algún santo es patrón de algo, también lo ponéis. Sí, por también, ejemplo, bueno, San Antonio Abad, patrono de los carniceros. Procuramos que cumpla, como te digo, su cometido inicial, que es ser práctico y además útil. Entonces, sí. Salpicamos un montón de información que tardamos un buen rato en comprobar. A veces hemos metido algún cazapoque y otro, pero bueno. Hasta el mejor escribiente hace un borrón. Y a la hora de seleccionar tanto contenido, Baby, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hacéis? Vamos, ¿cómo elegís los temas, los refranes, las anécdotas, los juegos, las tradiciones? ¿Cómo es ese proceso de selección? Porque bueno, me imagino que tendréis el proceso con los años ha ido cambiando. Cuando empezamos era un poquitín más anárquico todo. También el concepto de Candelario con los años se ha ido definiendo, ¿no? Es un producto que se ha ido definiendo a sí mismo, poco a poco. Entonces ya, con los años ya te conoces, ya sabes cómo trabajas, ya sabes por dónde tienes que ir. Entonces, la forma actual de trabajar que tenemos los y yo es, nos reunimos y tormenta de ideas. Esto, lo otro, pum, pam, pa, pa, pa, pa, y se va trabajando, ¿no? Cuando ya está un poquitín bocetado, que habéis visto hoy, habéis visto algunos de vosotros los bocetos, los posibles. Ya del año que viene. Sí, del 2016. Pues ahí se empieza a trabajar. Pues yo le presento a Laszlo una serie de ideas, él me presenta a mí otras y las vamos trabajando. Entonces, esto me vale, esto no me vale. Hay muchas cosas que al principio nos parecen estupendas y cuando nos ponemos a ellas, pues no nos gustan tanto, y al revés. Cosas que en un principio y luego dices, joder, esto es un temazo. Entonces, ahí se va trabajando. Él me da libertad en el sentido de que yo luego, ahora mismo trabajo en mi casa y me pongo a trabajar con ello. Y le voy presentando las cosas y vamos tirando con ello. Al principio era un poquitín más a lo loco, porque claro, también desconocíamos menos, o sea, conocíamos menos Cantabria, ¿no? Claro, eso te iba a decir, porque esto anteriormente lleva una etapa de investigación. Claro. Entonces a mí siempre me ha gustado, yo siempre he conocido un poco el medio, pero a raíz del Candelario pues he ampliado muchísimo más mis conocimientos, yo, Laszlo y la gente que supuestamente le compra, lo lee, ¿no? Sí. Entonces, íbamos juntos a los sitios, hacíamos fotos, tal, hablábamos con la gente, tal, luego ha habido una época que lo hemos dejado de hacer, luego hemos vuelto, y ahora más o menos lo estoy haciendo yo eso ahora. Porque estoy en esto, estoy en otras historias, me gusta ir a grabarlo a la gente mayor por los pueblos y tal. Y ahí salen muchas cosas, y muchas fotografías, mucha información, mucha cosa interesante. Entonces, de un tiempo para acá hemos valorado bastante el tema de dar información que sea inédita, que no esté publicada o qué tal. Ajá. Lógicamente, la mayoría de las cosas las conoce todo el mundo, o por lo menos la gente que está en la etnografía. Entonces es difícil dar algo inédito. Entonces, lo estamos intentando paliar. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que estamos ofreciendo... Por ejemplo, esto que estás viendo tú aquí ahora, esto es un calendario ya antiguo, ¿no? Del 2013. Pues esto es una cosa que nos facilitasteis vosotros por mediación de Antoine, ¿no? Exactamente, Antoine fue Claro. Fue la persona que estuvo contigo contándote todo esto. Y pues si me permites, lo voy a leer para que nuestros oyentes hagan un poco idea de lo que viene en el Candelario. En aquel año estuvimos hablando de una tradición que se había perdido en Laredo. Yo me llamó mucho la atención. En los años 50 todavía se desarrollaba y Antoine pues la conocía y como buen conocedor y como recordador, si se puede decir la palabra, porque es que se acuerda de todo, Antoine, pues nos hablaba del Tronajudas. El Tronajudas, que es un rito, o bueno, decís aquí, leo textualmente, vale, para no inventarme nada. Dice, este rito o juego transcurría el miércoles, justo antes del Jueves Santo, y después de la misa de la tarde en la iglesia de Santa María, en el casco viejo de Laredo. El Tronajudas era un personaje ataviado con una vieja sotana, unos pantalones bombachos, y su cara y cabeza estaban cubiertas con un sombrero de paja, lleno de ramas y hojas del que salían unos cuernos para asustar a los niños. Tras abrirse una de las puertas laterales de la iglesia, salía el Tronajudas a perseguir a los niños alrededor de esta y golpearlos con una vejiga de piel. Los chicos mayores corrían por el camino y los más pequeños por encima de la muralla que rodea el recinto. Los críos hacían ruido con carracas y latas de conserva llenas de piedras, aunque algunos, los más brutos, tiraban piedras al Tronajudas. Detrás de la iglesia había un plátano gigante que la gente llamaba cancanu, y existe un dicho popular que cuando alguien comía mucho le mandaban a cagar al cancanu. Hoy día ni existe el cancanu ni el Tronajudas, solo quedan los cagones. Claro. Y en muchos sitios. Es una de las cosas que podéis leer. Aquí en Colindres, por ejemplo, te mandan al Prado de Lupita a cagar. O sea, siempre hay en algún sitio un elemento de estos así populares, ¿no? Un poco escatológicos. Pues mira, para terminar el tema de cómo se recopilan las cosas y tal. Está por un lado lo que os he dicho, los trabajos de campo. Luego, otra cosa que es muy importante, que es valorar los trabajos de campo de otras personas. En este caso, fuisteis vosotros con lo del Tronajudas, porque lo emitió Radio Laredo, yo lo escuché, me llamó la atención, y por mediación vuestra fuimos a hablar con el informante, ¿no? Otros libros publicados por otras personas, trabajos muy importantes, pues sobre arquitectura, sobre lo que sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas nos viene bien también. Y luego, pues, mucha gente que nos facilita fotografías antiguas, de todo tipo. Luego también, pues yo qué sé, en cuestión de música hay cancioneros, en cuestión de, no sé. Nunca sabes dónde te puede venir la información, ¿eh? De todas formas, esto también expone negro sobre blanco sobre esos trabajos de recopilación que se hacen, que en este caso lo habíamos hecho nosotros y lo lanzamos algo de lo que se recogió en aquel momento al aire en las ondas, pero el tema de la radio es que es muy efímero. Nosotros tenemos Y esto sin embargo queda. Los programas colgados de internet, pero aquí permanece y es una forma de esa labor de recopilación de difundirla. Al fin y al cabo, lo que estáis haciendo es una labor de difusión. Si me permitís, os voy a decir una cosa que igual a Laszlo le gusta. Todas estas cosas muchas veces no caen en saco roto, ¿no? Por ejemplo, en este año, no me acuerdo en qué página, está la fuente sagrada de la Cárcova de Miera. Y yo lo leí en un libro que publicó Mansierra, era, ¿no? El de Pueblo en Pueblo, que lo sacó a finales de los años 70, donde hablaba de la fuente y de un ritual que se hacía en la fuente, que la barrían, que echaban el agua, que cuando la sequía, bueno, una mezcla entre cosas religiosas, pagana, en marzo, vale. Pues lo hemos dibujado, lo hemos puesto y tal. Y a mí luego me entró la curiosidad por ahondar más a nivel personal y he ido a este pueblo y claro, les he dicho, yo hago el Candelario y tal. Todo el mundo conoce el Candelario en todos los lados, ya tiene las puertas abiertas, ¿eh? Entonces, les hizo una ilusión tremenda a toda la gente de allí. Yo he estado recabando más información respecto a tal. Están tan emocionados que después de tantísimos años sin hacerlo, este año que entra, van a volver a hacerlo. Quiero decir que estas cosas al final sirven para... Efectivamente, no caen en saco. Me recuerda también la anécdota que nos pasó en las Machorras. Cuéntala. Quiero decir que hemos procurado siempre sacar estas cosillas y sobre todo de gente que vamos a llamar entre comillas olvidados, ¿no? De esos polucos y tal. Entonces, Baby tenía un interés especial en mencionar las Machorras y poner algo de aquella gente, de esos pasiegos del norte de Burgos. Y entonces, bueno, pues esa gente ya son acérrimos del Candelario. De hecho, este año nos ha sorprendido dos empresas que han venido desde allá, a comprar candelarios, o sea, a poner su publicidad en candelarios. Y bueno, pues allí me contaba Baby, cuando va con su grupo, que bueno, tienen una devoción al respeto que les tenemos en cuanto a, bueno, tanto las machorras como muchos pueblos y cosillas que son las que vamos pillando y derivado con mucho gusto transmitimos. Sí, derivado del candelario, yo tengo una edición que además me gustó mucho por la parte que me toca, que hicisteis el candelario de Asturias, por lo menos una edición es que tengo yo. No sé si eso siguió adelante o... Bueno, también ahí estuvimos, nos volcamos, o sea, y nos volcamos 2 años trabajando muy, muy seriamente porque el listón estaba muy alto. Pensábamos que en Asturias teníamos que entrar con más que experiencia, sino con muchísimo respeto, porque ellos nos llevan en cuanto a etnografía todo. Entendemos que ya están, bueno, ya, no, ya han descubierto. Hay mucho trabajo, pero vamos, pero el sistema este es inédito allí. La disfrutan. A fin de cuentas, lo que dice Laszlo es verdad. En cuestión de etnografía, bueno, nos sacan 15 años sí, de nos sacan ventaja, años, sí. Por lo menos. Uh-huh. Y entonces, cuando nos planteamos hacer el candelario de Asturias, nos lo curramos 2 años. No nos atrevimos a sacarlo el primer año y, bueno, sacamos un trabajo que gustó mucho, pero... editorialmente fue un fracaso a nivel empresarial. No, o sea, no, la conciencia no caló allí. No, para nada. Fue un fiasco. Y qué raro, porque ellos también con sus tradiciones sí. son muy... Bueno, muy pero más gordo fue el que tuvimos en el País Vasco. Uh-huh. Otro. También. Otro que nos curramos. Bueno, lo que trabajamos con él. ¿Y no será también porque consideran que la idea es de aquí, de Cantabria? No, yo creo que eso no lo son. Llegabas a muchísimos sitios, ¿sí? Porque estuvimos... Pues es raro. El candelario de... que no se llama candelario, se llamaba almanaque de... País Vasco. Sí, bueno, llegabas a Vitoria, ¿sí? Llegabas a Pamplona, para atrás y para adelante, pues intentando vender el artículo, y bueno, una negativa a la gente. Uh-huh. Hay que felicitarse porque en Cantabria está vivo y muy vivo y muy demandado. En Cantabria ha sido absolutamente... Porque además y no que hacen tenga nada muchos más años que, por delante. No hacen nada más que llamar por teléfono a Elisa al 942-61-2700. Elisa, dinos cuántos, luego nos dices cuántos van, porque a lo mejor luego no hay para todos, ¿eh? Así que vamos llamar, a escuchar llamar una cuanto música, antes. Rodri. Y sí. Vamos a escuchar, digamos, la evolución de Landeral, de Santa Bernades, que es Landeral. No sé si es evolución, es un paso más. Hombre, no es lo mismo porque no... A ver, es que claro, ahora mismo somos 3 componentes de Santa Bernades que están en Landeral. Pero de los saltabardales clásicos solo hay 2 componentes. Uh-huh. El resto son todos, no son de saltabardales. Yo, por respecto a ellos, considero que es distinto. Lo que sí es una propuesta muy similar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues... Los gustos musicales son prácticamente... Pues del disco que tiene editado Landeral, que le titulasteis Pólvora Fina en el 2010, hemos elegido el Por tema. Cierto, Landeral, que están grabando ya el siguiente disco, están metidos estamos, en estudio. Están... En la verdad proceso. Que no lo comentaste, sí. Pues este pasacalles para Pancho Galán. Thank you. pues poco a poco vamos desarrollando el programa. No podemos seguir todos los temas enteros porque el Candelario merece que dediquemos prácticamente todo el programa para él, porque al ser tan denso, con tantas informaciones, por cierto, de las informaciones, los textos que hay repartidos a lo largo de todo el año. Los textos, bueno, aparte de conseguir esa información, pues bien sea por parte de Baby o mía, una de las labores que más hincapié le pongo es la redacción, ¿no? El que sean textos muy condensados, muy cortos, que transmitan la idea en unas pocas líneas. Siempre soy consciente de que, o por lo menos aspiro a ese público, de esa gente que lee poco. O sea, esas lecturas rápidas, estos flashes informativos, esas cosas que evitan la paja. A mí personalmente leer paja, todas esas cosas. Y eso que hay todo el mes para leerlo, ¿eh? Sí, bien. Pero los textos de que nos estamos ya acostumbrados a través de internet, de las redes sociales, no, textos muy cortos y que transmitan la idea. Ese es mi afán siempre. Y bueno, yo creo que ha sido uno de los motivos por los cuales que nos ha llevado a este éxito, sobre todo con los libros. Los libros, bueno, pues podemos jactarnos, luego hablaremos de ellos, de que hemos podido llevar al mundo editorial de Cantabria nuestros librucos a ser uno de los libros más vendidos de Cantabria. Con bastantes ediciones. Luego hablamos sobre ello, porque antes me interesa que nos comentéis también otros formatos que tiene el Candelario. Tenéis el calendario mini, el que llamáis panadero. Explicarnos un poco eso. Porque, y alguno más que igual desconocemos. Contarnos un poco. Bueno, sí, hay uno que ha nacido el año pasado y que, bueno, está pitando. Bueno, pues en ese afán de buscar esos calendarios para no tirar a la basura, pues y buscando un público que, como el panadero, que pudiera regalar un calendario, pero bueno, entendiendo que el Candelario pues les podría salir un poco fuera de presupuesto, pues sacamos un hermano pequeño del Candelario, ¿no? Entonces es un calendario de pared también, con una lámina arriba, en la cual se puede personalizar bien sea el establecimiento, o proponemos en un catálogo una serie de dibujos de los que... ¿Estamos hablando del mini o del panadero? Estamos hablando del panadero. El panadero porque son los propios panaderos los que se encargaban de la distribución de... No, son los que buscaban, o sea, dentro de que, claro, si las ventas, el volumen de negocio de una panadería, de una frutería, pues es pequeño, no pueden hacer un regalo demasiado amplio. Ya. Si tienen 2.000 clientes y tienen que hacer 2.000 detalles, pues se les subía mucho la cosa. Bueno, entonces, a mí me lo regaló el carnicero. El carnicero de Colindres me regaló hace 2 años, que le tengo guardado, uno de este formato. El panadero era donde entramos fuerte y hubo una demanda. Y bueno, pues también poníamos todas las fiestas de Cantabria, ponemos explicaciones de las fiestas, que es una cosa que hemos descubierto y nos apasiona, ¿no? Y dándole en el Candelario y también en los panaderos la explicación de por qué las fiestas, cosas de esas. Luego pues también vienen las témporas, vienen todos los santos, las lunas, y bueno, pues es un artículo que ya tenemos implantado dentro de ese sector empresarial. Y de ahí nació otro, que es el mini que hemos sacado hace 2 años, una idea que hemos importado. Imantado, además. Imantado, exactamente, para pues para poner con... Sí, tenemos ahí con números un poquito grandes dentro de lo que nos cabe, y unas láminas de Baby arriba, unos dibujos. Sin tener, bueno, pues está teniendo también buena acogida, y procuramos ocupar pues varios sectores del negocio empresarial para el detalle de navideño. Y ahora que hablamos de los dibujos de Baby, siempre me ha llamado la atención la delicadeza, el trazo, el detalle de todos tus dibujos. Estoy viendo ahora mismo aquí, además, uno del dulzainero de Rique Martínez, el de la pesquera, bueno, que es fenomenal. Entonces, entiendo que cuando hay una, cuando te has podido acercar a algún sitio y hacer la fotografía, pues eso siempre te favorece a la hora del diseño. Pero claro, por ejemplo, el Tronajudas no lo podías fotografiar, has hecho un dibujo estupendo con pura inventiva. ¿Cómo va esto? Pues hombre, mira, para empezar tienes que ubicar el sitio. ¿Qué era? La iglesia, no me acuerdo ahora cómo se llama la iglesia. Santa María. Pues vas a Santa María, y además estabais vosotros ese día. Sí. Hicimos las fotos a la iglesia. Lo más impresionante era por la parte principal, pero a mí me llamó la atención hacerlo por la parte de atrás de la iglesia. Ahí está también lo novedoso, porque si nos contaba, según nos contaba el informante, iban subiendo por las murallas los niños, y es ahí donde lo vi claro. Digo, tiene que ser aquí porque el otro es vamos a ver, el formato de abajo tiene sus limitaciones. Claro, tiene que ser horizontal. Exactamente, y lo que nos lo permitía hacer bien era eso, la parte de atrás de la iglesia. Entonces, se coge eso... Se hace unos bocetillos, que claro, eso es lo que no lo ve la gente. A mí me parece muy divertido la fase de bocetos, ¿no? A ver, el trono a Judas, tal como nos lo han descrito, era así, con el sombrero de paja, con las ramas, con el pantalón bombacho, le vas tal, tal, tal, y te vas imaginando la escena. Y luego la vas construyendo, ¿no? Dices, aquí necesito unos niños corriendo, pues a veces me les imagino yo, otras veces digo, esto tengo que buscar yo una postura concreta, lo miro por internet, o fotos que yo tengo y tal. Y vas haciendo un collage. De ese collage se hace un boceto general... Y de ahí, pues, o bien Laszlo o bien yo, damos el visto bueno. Es decir, para adelante. Y se va construyendo. Es un poquitín casi labor de arqueología, ¿no? Porque tienes que reconstruir un montón de cosas en una escena, ¿no? Sí, además puedo decir que la memoria de Antoine para describir al trono a Judas era un poco difusa. Era... sacarle todo lo que tenía. Él recordaba que tenía como unos cuernos, que iba con unos trapos por aquí, unos trapos por allá, pero la verdad es que hay una labor ahí de interpretación. Sí, pero también hay que tener en cuenta, bueno, eso que cuentas es cierto. Hay que compararlo con otras cosas, claro, similares, claro, de otros sitios. O sea, yo no solamente me dedico a esto, yo miro muchas otras cosas, también de Cantabria y de otros sitios de España, donde hay cosas similares, donde tal, donde a un paisano le falla un poco la memoria, tú tienes otra cosa de otro lado que dices, bueno, mira, esto es así. El tipo de vestimenta de la época. Sí, ¿no? Sería gestos. Muy difícil. Sería difícil, claro. Es más, cuando lo vio Antoine, decía, esto era, pues, lo que era. Pues me alegro de haber acertado. A veces metes la pata, porque muchas veces, claro, tienes que tirar más de la imaginación porque te cuentan poco. Claro. Y a veces puedes meter la pata, pero bueno, solemos acertar. Bueno, y nos estamos centrando en estas ilustraciones porque son de Laredo, pero también queremos que nos habléis un poco de las nuevas ilustraciones del Candelario del 2015, que además vemos, Laszlo, que hay una innovación. Hasta ahora las ilustraciones eran a una tinta, y habéis introducido otra que me parece muy interesante. Sí, para reflejar ciertos detalles o ciertas cosas, reflejos exactamente, pues le damos un bitono. Y bueno, es una combinación de nuestro naranja y los trazos de lápiz. Y entonces, bueno, pues le da una luminosidad y un detalluco que le estamos metiendo. Ya lo hicimos un año, ¿verdad? Me quiere sonar, sí. Sí, y este año nos lo hemos currado. Tenemos también, además, este año dedicado a Laredo, pues dos meses, sí. Julio y agosto, además. Sí, con las cucañas. Sí, tenemos enchufe en el Candelario. Colindres tiene una lámina también. Y con un dibujo de las antiguas barcazas. No sé qué tienen los del Candelario por esta zona oriental. Bueno, vamos a escuchar otra de las intervenciones de Baby, y pasamos a seguir hablando. En este caso vamos a hablar también un poquito de esos libros, de las cosas del Candelario. Pues, pero primero vamos a escuchar un poco, ¿qué, Tono? Pues a Baby y con su compadre Mariano, el germen. Una vez me contaste que era el germen de Saltabardales, Mariano, de Saltabardales, y tú que aparecisteis por allí. Y de un grupo anterior a Saltabardales que se llamaba Brañazorza. Que estuvimos un año y medio tocando muchísimo. No teníamos ni idea, no sabíamos, pero fue una buena escuela para aprender poco a poco. Y todo esto empezó en los Pinares del Sardinero, que es la primera vez que quedé yo con Mariano para tocar. Tocábamos de culo los dos, todo hay que decirlo. Luego ya hemos mejorado un poquito con los años. Y ahí fue el germen, salió Brañazorza y de Saltabardales. Y precisamente tocando, tocáis en plan pareja de gaiteros, pero un tema que además... creo que es de Mariano, el Paso Doble Bravo. No, ese es un tema, creo, ahora mismo te hablo de memoria. Está recogido, creo que en la zona de Puente Nansa. No se sabe bien el origen, vete a saber, puede ser hasta una copla de época, ¿sabes? Que ya sabes que los músicos populares adaptaban coplas de estas de tonadilleras y de tal, y las adaptaban. Es un paso doble, no sabemos mucho porque solo... No sé ahora mismo ni quién la tiene recogido, la verdad. Es que son muchas cosas en la cabeza y no me acuerdo. Pues vamos a verlo entero porque es breve y podéis aprovechar mientras suena para llamar al 942-61-2700 y decirnos cuántas ediciones lleva el Candelario. Y os se regalará uno del 2015. Pues vamos a escuchar a los gaiteros estos, Baby y Mariano, el Paso Doble Bravo. Panceo Bravo. Pues estábamos comentando que aparte del Candelario que tenemos todos los años, pues a partir del 2006 se empezaron a editar unos estupendos libros llamados Las cosas del Candelario. Actualmente hay tres libros, prologados el primero por Mario Camus, el segundo por Iñaki Peña y el tercero y último por Poti Castillo, en el que... ¿Qué contenido tiene? Porque yo al principio pensé que era un resumen de lo que eran los candelarios anteriores durante esos hasta el año 2006, pero no, es algo más. Lo habréis previsto sí. Con más interés del que yo creía. Bueno, la labor de recopilación nos ha llevado a completar en muchas ocasiones pues temas que habíamos tocado. Pues cuando empezamos con las canciones, al principio se ponían todas las canciones tradicionales de Cantabria, pues pusimos alguna más. Los refranes lo completamos, los clasificamos, luego pusimos las fiestas, hablo del primer libro. Uh-huh. Y bueno, siempre ampliando temática. Lo mismo que hemos hecho después con los siguientes libros, cuando hemos tocado el tema de los juegos tradicionales o los oficios. Pues bueno, aparte de los oficios o los juegos que habíamos tocado en las distintas páginas del Candelario, pues ya fuimos ampliando y haciendo un trabajo serio y culminó con el libro de un hermano pequeño que le hemos sacado a todo esto, el libro que trata sobre la arquitectura tradicional uh-huh. de Cantabria. Entonces uh-huh. ese ahí sí que fue, porque durante mucho tiempo veníamos dándole muchísimo interés a los rincones estos de Cantabria, bien cuidados, Italia, en uno de homenaje, pues siempre buscábamos una estampa de casas, de rincones, de fuentes, y entonces... De ahí surgió el interés, o sea, la cantidad de material que teníamos en cuanto a arquitectura de Cantabria. Y bueno, pues buscamos una... ahí fue el Baby que se le ocurrió, se leyó ahí un tolo publicado en Cantabria sobre arquitectura y buscábamos pues nuestro estilo, explicar solo a la gente de a pie, que lo entendiera y condensar las cosas y bueno, procurar exponerlo de una forma amena. Exactamente. Estuvimos ya... no solo se leyó todo lo de Cantabria, sino que también se dibujó media Cantabria. Sí, sí, sí. No, el trabajo, el libro, la verdad es que es un libro muy recomendable. Yo no creo que sea un hermano pequeño. No, ya, bueno, no. A mí es el que más me gusta de los es que no sabíamos cómo encuadrarle exactamente dentro del mundo del candelario, porque era un tema específico y que, bueno, que tiene un público, ¿no? Bueno, pero también en las cosas del candelario, en el tercer libro, el último apartado también está dedicado a la... Eso sí es un resumen. Sí, es un resumen del libro. Al estilo arquitectónico de la Casa Montañesa, ¿eh? O sea que para luego le dais mucha importancia, la importancia de vida que tiene, porque si algo nos caracteriza, aparte del paisaje y de la cultura tradicional, pues es también nuestras edificaciones, ¿no? Los siete estilos que tenemos en Cantabria. Uh-huh. O sea que es que la riqueza que tenemos es muy importante, y bueno, conseguir Baby y yo condensarlo en un solo libro ameno y tal y cual, bueno, pues porque realmente esa, la información sacada de gente que ha hecho muchos libros y grandes trabajos, pero filtrando absolutamente todas las cosas para que sea nuestro público ameno, el que busca esa lectura amena, el que... Claro, es que sí. A ver, yo te lo digo porque me leí todos los libros publicados, por lo menos los que yo conozco, y te tiene que gustar mucho el tema, porque claro, muchos son arquitectos, gente que sabe mucho, pero tienen su forma de escribir para otros arquitectos. Claro. Entonces, eso no le llega a la gente. Hay que pasarlo a Roman Paladino. Exactamente, es lo que dice Laszlo. Entonces, eso es un lenguaje sencillo, que es una de las marcas de la casa. Lenguaje sencillo para que lo entienda todo el mundo. Aparte de la Casa de la Tradición en Cantabria, ¿qué otros habéis publicado? Pues uno sobre Lébana, me vino a la cabeza. Sí, cuando hubo el año lebaniego hicimos un trabajo sobre la gente de Liébana, su cultura, su gastronomía. Bueno, hicimos ahí un pequeño compendio, otro trabajico que nos gustó. Siempre relacionado con la etnografía, porque lo que estáis tratando, al fin y al cabo, es el patrimonio. Tanto el patrimonio inmaterial, en forma de los refranes que estáis contando, de las costumbres, como el patrimonio físico, sobre todo civil, de las casonas y... Y otro muy importante, que es el patrimonio de las personas que nos han precedido, de esa gente que nos ha legado, esas pequeñas biografías en las que cuidamos al detalle, ¿no? De los personajes, el paisanaje de Cantabria. Toda esta gente, pues, que no han sido grandes filósofos o grandes escritores, pero bueno, que también han entrado en las páginas del Candelario, pero nos hemos acordado de esos porteros, de esa gente que hacía albarcas, de esta gente que era buena gente y que eran famosos o que eran curiosos. Como y tal. Por ejemplo el zurdo de Bielva, que recuerdo que gente, salía en, bueno, sí, que hemos paseado por anterior, todos los, gente nuestra, pues, figura curiosa, emblemática, que lamentablemente Carpio. Falleció. Bien, siempre nos hemos nutrido de esa buena gente. Entonces, han sido muy importantes en nuestras páginas. De lo que nos podemos sentir orgullosos en Cantabria, de esas gentes populares, de esas costumbres tradicionales y populares, de esas casonas, iba a decir humildes, digamos, porque están en el pueblo, no vienen quizás en muchas guías, pero sin embargo son casonas imponentes, son palacios que de humilde tienen muy poquito, y lo único que hace falta es recrearse la vista con ellas, ir hasta el pueblo que sea y pasear, porque hay pueblos que son casonas de esas. Toda esta gente que ha hecho esas casas, todos estos canteros, todos estos carpinteros, toda esta gente que ha vivido, que las ha mandado a hacer. O sea, ojo, el patrimonio, y en la época en la que se desarrolló toda esta arquitectura en Cantabria, ojo, el movimiento, ojo, la fuerza que había para crear esos pueblos que tenemos diseñados hoy por hoy, y esa unidad y esas leyes no escritas que, bueno, que ahí están, que han formalizado Cantabria. Pues todo eso tenemos el placer y la suerte de tenerlo recogido en ese estupendo libro, La Casa Tradicional en Cantabria, también en el apartado final de Las Cosas del Candelario, en el libro tercero. Que, como ya decía, cada libro recoge una selección en sus diferentes capítulos de todas aquellas cosas que se ha ido ya publicando en el Candelario de Cantabria. Y encima, en Las Cosas del Candelario, número 2, el libro 2, pues os lanzasteis, y por si fuera poco, lo ameno que era el libro ya de por sí, pues editasteis también un CD que acompaña al libro. Eso fue un trabajito. Háblanos un poco de él. Me imagino que tendrías mucha mano tú, ¿no, Baby? Un poco. ¿Cómo surgió todo? A nosotros se nos ocurre, bueno, a él más que a mí, porque aunque pueda parecer lo contrario, o sea, la idea surge de él, pero el curro luego te le... No me refería exactamente a eso, pero quiero decir que muchas de las cosas que se hacen primero tienen que ser locuras. Sí. Luego te las tienes que creer y luego las tienes que hacer. Exactamente. Y Laszlo Paso es un crack. Pues sí. Se le ocurren mil historias, no todas las puedo poner en práctica, lógicamente. ¿No? Y una fue esta, ¿no? Entonces, pues dije, venga, como yo también estoy un poco loco, pues te sigo el rollo y lo vamos a hacer. Entonces buscamos la manera de hacerlo y era como habíamos hecho un especial sobre juegos infantiles. Pues vamos a meter una especie de niños, o sea, unos niños jugando, haciendo una especie de reproducción. ¿Una especie de niños? Me he liado. Quiero decir que lo que hemos hecho es una especie de pequeñita obra de teatro. Sí, el disco no dura mucho, ¿no? ¿Con entonces, quién, además? Pues son niños de verdad, ¿eh? Doy sí, niños y niñas. Más niñas que niños. De hecho, creo que eran todos niños. Sí, ¿no? Un coro de Cabezón de la Sal. Alia Música, me parece. Alia Música, exactamente. Sí. Entonces, la reunimos, no me acuerdo, era del colegio, en Cabezón de la Sal, ¿no? ¿Fue? Sí, en el patio del colegio. Eso de las Mojas. Y ellas hicieron pues una reproducción de los juegos. Vino Yuyu Ornazábal, que todo el mundo que está metido en el mundo FO le conoce, que es uno de los mejores técnicos que hay. Él vino, las grabó, y luego en el estudio ahí nos metimos una buena paliza, porque allí hicimos ya una recreación de lo que puede ser un juego en unas aldeas de Cantabria, en un día de fiesta, que sí. Cohetes, que si tal, que si murmullo de la gente, que si las niñas jugando y luego de repente llueve, suena la lluvia, todo eso en dos actos. Sí. Y luego para cerrar, pues hicimos un. Que eso es un pequeño germen de Landeral, por cierto, porque está Paco San José, Sergio Sordo y yo, y hicimos una especie de recopilación de varios temas infantiles y lo grabamos en el estudio, ¿no? Uh-huh. Y este libro todavía se puede comprar en cualquiera de las librerías y tiendas al uso que estábamos comentando. Y además por el estupendo precio de 30 euros, que es un libro. Sí, los tres libros valen 25 euros, más 5 euros que tuvimos que cobrar por el tema de la edición la tan es que corta no, que se tuvo que hacer del CD. Lo merece. Y para que comprobéis que lo merece, vamos a escuchar el tema tercero, no entero, porque claro, es bastante largo, pero de ese CD que titulasteis Al corro la patata. Como muchas veces habremos jugado, ¿eh? ¿Quién no ha jugado al corro la patata, verdad, Tono? Verdad, Rodri, vamos a escucharlo porque se nos va el tiempo. El corro de la patata. Se nos ha saltado, lamentablemente. Vamos a seguir comentando. No hemos podido escuchar a los niños, pues ponemos otro tema, Elisa. El primero, por ejemplo, que yo quiero escuchar a los niños cantando. Lo que pasa es que se oía ahí a Sergio Sordo. Sí, igual tardan un poco en aparecer los niños. Exactamente, es que se nos salta. Igual es mejor otro día eso. Se nos salta el CD. Sí, déjalo ahí de fondo. Y cuando canten los niños, lo subimos. Que me interesa que canten y que se les oiga. Que es la gracia también en este tiempo de Navidad que estamos viviendo. Vamos a comentar también alguna cosilla más sobre las otras publicaciones que desde tu editorial pues proyectas, Laszlo. Que veo aquí. Sí, ahí estamos viendo un manual de supervivencia para divorciados, divorciadas. ¿O no? ¿Por qué está tachado divorciadas? No, porque es para divorciados. Ah, solo para divorciados. Que igual son los que más tienen que sobrevivir porque las mujeres son más independientes para. No, las mujeres para no, esto, las quizás, leyes, ¿no? Las leyes son las que leyes. Las pone bien. Bueno, uy, no sé si entraremos en un terreno un poco. Bueno, esta es una de las publicaciones que también, bueno, me imagino que se puedan adquirir en cualquier librería. Sí, le hemos hecho coincidir ahora con la salida del Candelario. Se ha distribuido en todos los puntos de venta del Candelario, aprovechando nuestra red. Y bueno, pues sí, hemos currado este año este libro en tono de humor. Humor sí, machista del bueno para irse todos uy, y todas. Machista, la enciclopedia humor machista que nos va a caer encima. No recomendado a menores de 45 años. Pero espera, que están los niños ahí. Ahí. Da gusto oírlo porque es que estás metido en la fiesta, estás metido en el salto a la soga, el salto a la cuerda. Sí, una decía, no, que yo no salto. Sí, o sea, está hombre, fueron en, muy naturales. Muy fresco, estuvo sí, muy, fresco, muy simpático. Las crías. Luego, sí, luego hubo muchas horas de edición en el estudio también. Pero han entrado los críos justo en lo de los mayores. Que estábamos hablando del manual de supervivencia para divorciados, que como decía no era recomendado a menores de 45 años y que es como la enciclopedia Diderot de los divorciados, ¿no? Vienen recetas básicas de la cocina, humor para hombres, secretos y cosas sobre el sexo y nociones para hacer un masaje erótico. Bueno, pero eso también nos viene bien a los que no estamos divorciados, para, ¿no? Para volver, ¿no? Yo estoy divorciado. De pero y los que no, también lo podremos... Sí, sí, y las divorciadas también. La, bueno, lo que no sé, sí. ¿Y lo entenderían? Es... ¿Y lo entendería un no divorciado? Sí, hombre, sí. Sí. Hombre, sí, lo que se trata básicamente es de reírse un rato, todos y todas, y sí que hay que reivindicar que el machismo es una cosa necesaria, con buen rollo, ¿se entiende? Políticamente incorrecto. No, es no, eso, no, es, hoy en día, es ¿eh? Simplemente defensa propia. Y bueno, pues chistes y viñetas muy graciosas, muy bestias, y recetas de cocina muy útiles, la mayoría no, todas las he probado, porque vamos, yo he llegado a este mundo también de la resoltería con las manos necesitadas de cocinar de y bueno, saber pues empiezas hacer a tirar de internet unas lentejas, ¿no? En las lentejas, que si las pastas, que si ahora el arroz, uh-huh. qué pasa, que si bueno, pues un montón de cosas que vas recopilando y me ha pasado un poquito lo del candelario, ¿no? La misma filosofía, y yo, hostia, de tanta información difundida y vamos a condensarla, vamos a facilitar un texto también ameno y me curro las recetas y bueno, pues las he transmitido de una forma que creo que cualquiera puede entender, divorciados, divorciadas. ¿Quedaron cosas en el tintero para una segunda parte o si no, está todo puesto hemos ahí? Hemos metido ahí una selección de chistes curiosa, hay ciento y pico chistes muy bestias algunos. Los dibujos, las ilustraciones de quién son. Hay que abrirle con carácter de lúdico y de bueno y de saber reírse de uno. Exactamente. Veo muchas ilustraciones, muchos chistes de quién son. La mayoría están recopiladas de internet, que es una fuente inagotable y bueno, pues hemos pillado algunas son de fuente propia, pero bueno, la mayoría son cosas que hemos redibujado. De lo que anda por la red. Y Baby, que me imagino que siga ahí en sus 13, de que siga adelante ese proyecto de cuadernos etnográficos que ya tuvimos el gusto de presentar, aquel número uno dedicado a la dulzaina en Cantabria. Y que sabemos que sigues trabajando con ello, ¿no, Baby? Sí, pero ya para el año que viene saldrán. Para el 2015. ¿Estáis ya cociendo algún tema? Se están cociendo muchos. Otra cosa es que se puedan ir ¿y sacando. ¿Y alguno que ya esté pues mira, para retirar del fuego? Hay uno sobre el Silbu, la flota de tres agujeros. Uh-huh. Hay uno sobre el patrimonio lingüístico de Cantabria, pero en los libros. De todo lo que se ha publicado, trabajos de investigación, los libros. Hay algo sobre... Yo estoy preparando algo sobre esto de Miera, de la Cárcova, de la Fuente Sagrada. Hay gente que está preparando... Lo de la dulzaina va a seguir. Lo de la dulzaina podemos hacer, digamos, una enciclopedia en fascículos. La idea es sacar algún CD también con algún trabajo de campo. Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que como esto... Vamos a ver. Esto nace en una asociación cultural que es Etnocan. Que nos dedicamos a hacer trabajos de campo y luego ir editándolo. Es completamente altruista. Lo que sacamos de uno lo vamos a invertir para sacar otro. Uh-huh. Entonces, si uno se vende, podremos sacar otro. En el momento que palmemos, pues ya habrá que rascar los bolsillos de cada uno. Habrá que ir afinando con los temas más, que más interés suscite. Sí, bueno, habrá que intercalar, porque habrá temas que no interesen tanto, pero son importantes. Ya, pero si también. Es el que no interese tanto, va a financiar al siguiente. Hay que saber hacerlo. Es complicado. El primer número lo hemos sacado y no hemos sacado para hacer otro número, pero bueno, nos hemos acercado, o sea que sí habrá bueno, un que número ahí, dos. Ahí estás. Vamos a seguir escuchando, aunque ya se nos va yendo el tiempo, pero no queremos irnos sin volver a escuchar las estupendas voces de Solchu y Miriam en ese trabajo titulado Tesoros de la Memoria, en el que también has intervenido, Baby. Y un disco estupendo que también va a tener un larguísimo recorrido, porque cuando alguien quiera echar mano de los ligeros, de los pesados, y que no se ha dado la importancia que tiene este disco. Estoy de acuerdo. Bueno, el tiempo lo dirá. A lo ligero de Líbana. Pues ya lo sabéis, el Candelario de Cantabria 2015, las principales recetas y trucos de la cocina de Cantabria, reseñas biográficas de los personajes más importantes de Cantabria, el listado de las fiestas de todos los pueblos y barrios, refranes, léxico y vocabulario de habla montañesa, cosas de la mar, letras de canciones, fechas de las ferias ganaderas y arrastres de Cantabria, juegos tradicionales, ¿qué más queremos? ¿Cuánto cuesta? No digo hacerlo, digo adquirirlo, porque hacerlo ya sé que un montón, como hemos podido comprobar durante todo el programa. Pues ya llevamos aguantando unos cuantos años cobrando a 4,50 euros el ejemplar. Pues la verdad es que es un precio estupendo, el formato que tiene y la cantidad de trabajo que lleva. Yo creo que es más que... Podemos decir que nos lleva prácticamente un año entero. Un año hacer. Sí, porque como decíamos antes, yo ya he visto el boceto, que se lo ha entregado antes Baby a Laszlo, el boceto del año que viene, del año 2016. Del año que viene no, de dentro de dos años. El año que viene todavía es el 2015, que no ha llegado. Del 2016 y ya está el boceto completo. Ese es decir al público, ¿no? La satisfacción que nos queda todos los años cuando vemos el trabajo acabado, que realmente... Al principio estamos un poco acojonados, ¿no? ¿Y este año qué? ¿Qué ponemos y tal? Sí. Y sí es verdad que nos sorprende gratamente la... Y año tras año se van llenando las 12 páginas. Sí, sí, y además con satisfacción. Y Baby muchas veces lo dice, joder, este es el mejor candelario que hemos hecho. Es que si decimos lo contrario, mal vamos. No, pero es que además es que nos sentimos así, ¿sabes? O sea... Hombre, a mí hay una cosa que es innegable, ¿no? Y ahora que me muevo más por los pueblos a hacer trabajo de campo y tal, le conoce casi todo el mundo. Hay gente que eso no lo conoce. Bueno, eso lo y bueno. Vas a un bar y le tienen colgado. Y ya puedes irte donde quieras. Sí, incluso en Castilla le tienen colgado también, en bares. También. O sea, es una cosa que dices tú, madre mía. Y esto ya, bueno, ya solo nos queda. Además, es una cosa jubilarnos con esto. Y yo creo que te hace ilusión verlo cuando sales. Y el otro día estaba en Corbera de Toranzo y fui ahí a un bar a tomar un cafetuco y le vi. Y parece que sigues en casa. Y dices, coño, si le tiene igual que le tengo yo colgado, ¿no? Entonces, es como, ya estás más relajado y... La gente de Cantabria lo ha hecho suyo. Si es alguien que tiene el candelario, es que es de Cantabria, es gente buena. La gente de Cantabria, no de las instituciones, por cierto. Sí, que las instituciones bien poco se han preocupado de nosotros. Y los medios... Bueno, tampoco no te creas tú que nos han Oye, nosotros hemos tardado, pero hemos tardado en traeros. Las radios, podemos decir que verdad, pero lo hemos las radios nos habéis veces, siempre tratado con muchísimo cariño y, y siempre... Es más, Elisa, los primeros candelarios los utilizaba, leía muchísimos textos de ellos y hacía... No, la radio sí que... Antes de sí que empezar nosotros con... Exacto, la prensa y las grandes emisoras y toda esta gente así como bueno, muy importante, muy guay de esta Cantabria. No es lo habitual, pero por ejemplo el diario Montañés nos dedicó 3 páginas, no está mal recordarlo, sí, no, tampoco. No está mal. Sí. No es con lo normal, libro, ¿eh? Con el libro. Con el libro de arquitectura, sí. Bueno, y la presentación que hiciste es de las cosas del Candelario en Torre la Vega. Estuvimos tú, ¿no? Por lo menos. Sí, estuvimos los dos. Por cierto, os agradecemos que os acordarais de nosotros en las dedicatorias. Sí, hemos liado unas cuantas. Gila. ¿Eh? Pues la verdad es que estuvo estupendo. Sí. Vamos, nos lo pasamos fenomenal. La pues las hemos hecho más. Un lujo. Las de Puente San Miguel, aquella. Y cuando casó a 2 burros este, sí. Vestidos de montañés y montañés a 2 burros, cuidado. Esa historia, pero la vamos a dejar para otro programa, que se nos va el tiempo. Eso fue muy gorda, muy gorda. Y, muy guapa, y ya que os habéis acercado hasta aquí, en esta hora tan tan rara, ¿no?, de un martes, os habéis desplazado desde vuestros sitios habituales de residencia, pues queremos agradeceros que hayáis estado aquí. También queremos agradecer a Marta, que no quería hablar, pero ha estado aquí escuchándonos atentamente. Muchas gracias, Marta, por tu asistencia también. Y os queremos dedicar un villancico. Ay, un qué villancico bonito final qué con bien. Eso. Antes de escucharlo, hemos dicho que el Candelario se puede adquirir en muchísimas librerías por todo lo ancho y largo de Cantabria. Y quisiera preguntarte también, Laszlo, que nos has hablado de este manual de supervivencia de divorciados. ¿También está disponible ya la distribución? En sí, todos sí, al mismo tiempo también. Que hemos distribuido el Candelario, en todos los puntos de venta ya tienen a precio de 9,50 euros el libro del manual de supervivencia para divorciados. Hemos dicho que el Candelario valía 4,50, pero no, puede salirle gratis. Si ahí, se lo regala a alguien. Exactamente. Y si ha llamado. De alguna firma comercial, esta... como decías tú antes, el carnicero o el ayuntamiento. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Como nos han sobrado algunos, en las sucesivas gilas, que comenzaremos ya después de Reyes, en enero, pues iremos también sorteando algún candelario más. ¿Te parece bien, Tono? Me parece estupendo, Rodríguez. Vale, pues nada, Laszlo Cardos Po, muchísimas gracias. Gracias Alberto a Martínez Beivide. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a vosotros y por habernos mantener contado todas estas cosas. Tono Reguera. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Reguera Menéndez. Marta, un saludo, gracias por estar ahí. Elisa García Osorio, muchas gracias por hacernos y que ya esto huele de maravilla, la cena que nos ha estado preparando Elisa. Pues de la coral cordobesa de Los Pedroches, de un disco que editaron que se titulaba Villancicos Tradicionales Españoles, pues como decía antes, os queremos despedir y dedicar este precioso villancico titulado Soy un pobre pastorcillo, y a todos nuestros oyentes para que paséis una muy felices fiestas, una feliz Navidad y una buena entrada de año. Hasta siempre, oyentes. Adiós. Soy un pobre pastorcillo que camina hacia Belén. Voy buscando al que ha nacido Dios con nosotros. Caminando camina ligero, no te canses, no de caminar, que te espera José y María con el niño en el portal. Yo soy pobre, le llevo un blanquísimo vellón para que le haga su madre un pellizco. Llevo el